Me duele Just wanna

ahora estoy sola en mi soledad. Porque se gana aunque se va. No me pidas tiempo que eso no va. Te pides y pides y no hay nada. Y pa' olvidarte no me canta el alcohol. No hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor. Pero esa tusa es tan grande, va de mal en peor. Que no pasó. Cuando andábamos bien se complicó. Queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando andábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Y yo te extraño por la noche. Yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. Y yo te extraño por la noche. La noche me hace daño. Yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. ¿Qué no pasó? Que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido miró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estaba muy bien y todo se jodió. Que se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Siempre hay alguien como tú que anula la razón pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorar. Escribiste como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no vuelvo más. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mí ya no saber dónde estás. Yo para tu juego ya no soy. Otros brazos ya me voy. Porque a partir de hoy me vendaré los ojos a mi corazón. Vida, baby, vida. Para ti, Leo, levantaré los ojos a mi corazón. Quiero que lleguen y vuelvan a adorarte. Y aunque suena extraño, que me duele el corazón. No.

Se ponga bruto. Que te la ruede. aceptó y yo no insistí. Solo te cometiré. Estéreo Baja, 1550 AM. Con más suerte. sido el destino. Somos los mismos de ayer. De hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Aléjate de mí, hazlo pronto, desde que te miento. Tus cielos se han frío, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escápate, que ya no puedo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero quererte. Luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor. Descansa, nadie te cuida. Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, que sé que ahora estás ardiendo. No soy quien me la parezco y perdón. No soy quien ves, yo no caí del cielo. Me logré en amor y quieres tú correr el riesgo. Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. Oh, ¿y a quién más quiero? ¿A quién más? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. Quieras caminar sobre el dolor, descansa. Un ángel te cuida. Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor. a quien más quiero. I can't wait. I do it forever in a waiting fresh on Capitol. Fresh out East Atlanta, waiting on that damn. Fresh out East Atlanta. I broke the floor like a traffic jam. I'm pay that girl like a damn. He go, hey, take it on me. I'm craving on me. Get the thing on me. She waited on me. Yeah, well, try to cake it on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. Homie, one blink, both rings, that beat. If you go a million, that beat. Me, I was getting moolah, baby. Havana, oh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, nah, nah. Oh, hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, oh, nah, nah, nah. Things that, that, that. Corazón herido, la música le da sentido, llevamos con la voz tus alas, llevamos a tus pies camino. Esquina 32 Radio. Yeah. Aviesa de saber que me estoy rompiendo por dentro. Lenguaje corporal que ya no coincide. Me dices lo siento con una lágrima de Hello. Thank you. Nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y hasta

Forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Te confieso que me asusta también lo he dudado. AM. Hoy me desperté con el mensaje que dejaste, diciendo que me quieres y te sientes solo, que no te amas porque te ignoro. Y yo no sé qué hacer porque quiero volverte a amar. Yo sé que tú eres solo si te vas con todo. Estoy a punto de enfermar a tu modo. Dímelo al revés. Yeah. 32 Radio. Encontrar lo que encontró por mí. quiere hablarme. Entonces vamos a competir. A ver, ey, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese chotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Hasta que te duela la popola como glow. Me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te roba el show. Una perversa, le voy a darle en bow. Si se ponen cuatro, algo will she go. So mami, dime a ver. I wanna feel the pussy, a ver. Tú tienes picadillo también. Por poco pierdo y te envío un DM. Ay, pa' decirte la verdad. Entonces vamos a competir. A ver, ey. Échame la culpa. Estéreo Baja, 1550 AM. Yeah. hermoso es conocerte, poder tenerte enfrente, decirte lo que sientes, mi tonto corazón. Esquina 32 Radio. Thank you.